Os leo a continuación un texto publicado en nuestro Facebook por David Ramírez Morán. Sin más tiempo de amores se olvidaron de aquella hermosa gran promesa, sí. Aliento en fragua, fuego que te di, sinuosas tempestades lo apagaron. Mis lágrimas lugar penoso hallaron en alas de querer volver a ti. Cual fugitivo viento me volví, soplando aquellas rosas que te amaron. Luna que brilla clara, que te ama, reluce plateada en aquel cielo, llena de amor extiende por tu cama. Los gritos de callado vil consuelo lo dice aquel poeta que declama con letras que destapan falso velo. De David Ramírez, os voy a leer a continuación un poema que lleva por título Sueños de un ayer. Buenas noches, querida. Hoy quería escribirte. Tanto quiero decirte que se me va la vida en pretender pedirte de ti solo un momento. Sentir esto que siento es caer en locura, triste pena perdura, aunque no me arrepiento de tanto, tanto amarte hasta el cielo adorarte. Suena cálido el viento en la noche callada, luna está enamorada. Tranquila bruma en vela, que volando consuela el vivir en tu almohada. Dulce noche soñada, en tu amor, vida mía, caricias todavía, prendidas en la nada. Nada me queda, amada, cuando el recuerdo hería. Un beso prometía, tu mano tan soñada, en tus brazos hallar un manto de alborada. Aliento que estremece ese latir intenso, y solamente pienso en la pasión que crece. Susurro que aparece al decirte al oído, ¿estará permitido lo que tu luz merece? El pensar que enloquece, triste pena que llora, luna nueva en la aurora, canta en la cuna, mece suave con fe y ternura, con fina luz, dulzura, que hasta el sol ensombrece. Las estrellas que lloran cuando tú aquí no estás, ese amor que tú das, cada día lo añoran, noticias que me traen las nubes que te adoran, caen del cielo, caen mil aves que no vuelan, pues de noche ellas velan porque quieren oír la voz suave que eleva, brisa fresca que lleva, la magia de abrazarte, tenerte cerca, amarte. Un imperio por darte, entregar toda vida cuando no siento herida grave en ninguna parte que me impida entregarte la palabra sentida. Esa verdad escrita, los versos que no mienten, voces que por ti sienten al verte tan bonita. Llora la rosa marchita, los ángeles se divierten y faltan a su cita amores que convierten volando desde la ermita, rezando solamente por besarte en la frente, ser el nuevo amanecer que sueña loco por verte. Tener la fe de quererte, transformar el miedo en valor, la razón de no perderte, llamémosla amor. 40 noches a solas, sin saber dónde ir, solo abrazado a ti, y el rumor de las olas, llamando ese mar a tu alma, creyendo en un mañana mejor, un instante de calor, de eternos besos perdidos, aliento cual murmullo, encoge los sentidos como ángel en arrullo, roces permitidos. Ver en un sueño tu nombre, decir cuánto, cuánto te quiero, con el cariño sincero y la voz que me sobre, poder gritar por entero, con inmensa emoción, lo que siento, vida mía, el latir del corazón, luna nueva todavía, pena viva que ansía el volver a la pasión, a cómo tú y yo nos quisimos. Inconscientes nos volvimos al apostar por lo vano, al encontrar algo extraño, más serios nos hicimos. Amamos más, no pudimos, volvamos al ayer, volvamos. Que nos queda por hacer aquello que deseamos. Escucha, mi linda amada, que te envío esta llamada para que tú y yo nos veamos y en ese beso por siempre hoy nos fundamos. Ven, cariño, toma mi mano y volemos a ese lugar, allí donde acaba el mar, allí donde encontremos lo que tú y yo en verdad desde siempre queremos. Mi diosa, por David Ramírez. Aspirar la fragancia en tus encantos, dormir en tus abrazos tan sumido, vivir en tu almohada bendecido y tener tantos besos de ti, tantos. ¿Cuántos momentos quedan aún? ¿Cuántos? Poder ir más allá, creer sabido lo que nos queda por haber vivido, dejando atrás lamentos y los llantos. Tú, diosa de esta fina mi escritura, te pediría tanto por tus labios, préstame un poco de sutil dulzura, que calme dentro aquí tantos agravios y tenga por maestra la locura que nos enseñará a llegar más sabios. Thank you. Proverbios. A la cama no te irás sin saber una cosa más. Señala que cada día puede ofrecernos enseñanzas y moralejas para aplicarlas a nuestra conducta. En general, este refrán se expresa cuando observamos algo novedoso o interesante, pero el significado es más amplio. Recomienda aprender algo cada día para que la vida no resulte monótona y no se tenga la impresión de haber perdido el tiempo. Es necesario apuntar que el presente refrán se expresa en ocasiones ante curiosidades o anécdotas intrascendentes. Por ejemplo, ¿sabe que el árbol más alto del mundo es la Belingtonia? ¿Sabe que este nombre fue adjudicado por el botánico inglés Lindley en honor al primer duque de Wellington? ¿Sabe que en la calle Belingtonia de Madrid vivió el poeta y primer Nobel español Vicente Aleixandre? Pues bien, a la cama no te irás sin saber una cosa más. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Desde la ciudad de Nueva York, Hilda Hurtado nos ha mandado un relato breve que lleva por título El hombre de madera. Sentado muy tranquilo, navaja en mano, tallaba. Tarde a tarde se sumergía en un mundo distinto. Un mundo desconocido para el resto de la humanidad. Adriana llegó muy apresurada a la estación. El tren estaba por partir. El camino sería algo largo, pero el destino era el más esperado por ella, ya que cada periodo vacacional la joven viajaba hacia la hacienda de sus abuelos, ubicada en las afueras de la ciudad. Cámara en mano, no desperdició momento en captar imagen alguna que se presentó en su camino. La noche fue fría y la luna brillaba a la mitad. Los ojos de Adriana iban prendidos en el firmamento y sus pensamientos colgaban de la luna. Amaneció. Sus abuelos la recogieron en la estación y juntos se dirigieron hacia la hacienda. El desayuno se encontraba servido sobre la mesa: leche tibia, pan recién horneado, frutas y queso fresco. Luego de descansar un poco, Adriana tomó su cámara y se dirigió hacia el río. La maravilla natural que se levantaba ante sus ojos era fascinante. La joven expresó: «Dios es un buen pintor». Mientras Adriana fotografiaba un árbol gigante, un extraño anciano tallaba sentado a la sombra de dicho árbol. La joven no quiso interrumpir el trabajo de aquel hombre, quien se esmeraba en crear la imagen de una mujer en el trozo de madera que sostenía en la mano. El árbol tenía un gran tamaño y sus raíces se perdían en el fondo del río, que por cierto, era muy caudaloso. Adriana se alejó de aquel lugar y siguió su camino. Se perdió entre la maleza y tomó fotos de hasta el más mínimo insecto que se le cruzó por delante. El sol decidió ocultarse y Adriana supo que era hora de regresar a casa. Al llegar cerca de la orilla del río, se detuvo nuevamente frente al árbol y se percató que el hombre que había visto temprano había terminado de tallar su figura y se mantenía firme en la orilla. La joven lo observó en silencio y presenció una especie de ritual, ya que luego de cubrir la imagen que había tallado con barro obtenido del suelo, el hombre lanzó la pieza al fondo del río, luego giró y se marchó. Adriana siguió su camino. Regresaría al día siguiente. Necesitaba más fotos para su álbum. La joven preguntó a su abuelo si sabía algo de aquel hombre que había visto cerca del río, y el abuelo narró una historia. Años atrás, el hombre del río era uno de los hacendados más prominentes de la región. Estaba casado con una joven muy dulce y de finos rasgos. Estaban hechos el uno para el otro. Una tarde salieron a caminar juntos. La dama resbaló con el barro fresco que había a la orilla del río y cayó en el agua. La corriente la arrastró y nunca se encontró su cuerpo. Por más que aquel hombre luchó por salvarla, le fue imposible, ya que nunca pudo divisar el cuerpo de su amada en la superficie mientras se lo llevaba la corriente. Desde ese entonces, él visitaba el mismo lugar, tratando de encontrar el cuerpo de su amada. Nunca lo logró, y su obsesión lo condujo a la locura, haciendo que perdiera todo lo que tenía. Sin embargo, siguió viviendo en una casa pequeña que tenía dentro de las que fueron sus tierras. Adriana escuchó con atención el relato y decidió enfocarse en fotografiar a aquel hombre solitario. Al día siguiente, la joven se dirigió hacia el río y se cercioró de que el hombre estuviera sentado tallando. Discretamente, se colocó detrás de un árbol y, cámara en mano, captó varias imágenes del individuo. Hubo algo que llamó mucho la atención de Adriana. Esto fue precisamente el hecho que durante varios días ella presenció el mismo ritual por parte del hombre, ya que al terminar de tallar la figurilla, la embarró de barro y luego la lanzó hacia el río. Los días transcurrían y se acercaba el día en el que Adriana partiría hacia la ciudad, y ella había aprovechado el tiempo en captar imágenes de muchos hermosos lugares. La joven no había regresado al lugar en donde había conocido a aquel hombre desde hacía ya varios días. La mañana anterior al día de su partida, se dirigió hacia el río. Quería tomar unas últimas fotos y quería cerciorarse de que el hombre solitario aún tallaba. Su sorpresa fue grande al encontrarse al hombre tendido sobre el suelo, sosteniendo con fuerza la imagen en sus manos. Adriana corrió apresuradamente, quería socorrerlo. Cuando ella se acercó lo suficiente y le preguntó si estaba bien, él no emuló palabra. Sin embargo, colocó sobre las manos de la joven la figurilla que había terminado de tallar e inmediatamente expiró. Adriana no sabía qué hacer para revivirlo. Prontamente corrió en dirección a la casa de su abuelo, la que quedaba muy cerca, y le informó sobre lo sucedido. El abuelo llamó a algunos de los hombres que trabajaban para él y los llevó hacia el río. Al llegar, encontraron el cuerpo sin vida del hombre solitario y trataron de reanimarlo. Por una extraña razón, Adriana capturó el momento con su cámara. Necesitaba llevarse una última foto de aquel ser. Transcurrieron los años y Adriana se había convertido en fotógrafa profesional y también en madre de familia. Una tarde se encontraba limpiando el ático de su casa y se topó con una caja en la que guardaba muchos recuerdos de su juventud e infancia. Entre esos recuerdos estaba la estatuilla de madera que aquel hombre solitario le había regalado justo antes de morir, y también encontró los rollos fotográficos que jamás reveló. Así que, movida por una extraña nostalgia, ingresó al cuarto oscuro que había acondicionado en su casa. Allí, cuidadosamente reveló las fotos que había tomado en aquel paseo a la hacienda de sus abuelos. Al comienzo tuvo temor de que los rollos estuviesen dañados por el paso del tiempo, pero mientras transcurría el proceso revelador, se percató de que aún estaban en buenas condiciones. Al día siguiente recogió las fotografías y se sentó en el sillón. Una a una, observó las fotos. La última foto le llamó mucho la atención, ya que fue precisamente la foto que capturó del cuerpo inerte del hombre solitario. Junto al cuerpo se encontraba una mujer de finos rasgos y rostro amable, quien miraba al hombre con dulzura. Adriana sabía que ninguna otra mujer aparte de ella se encontraba en el lugar aquel día. Esta imagen le erizó la piel, pero lo más asombroso fue el enorme parecido que tenía el rostro de esa mujer con el de su hija adolescente, llamada Alondra. Estás escuchando La Luna y Compañía. Sigue con nosotros, no te arrepentirás. Les invitamos a escuchar en Román Paladino, un espacio dedicado al mejor saber y decir en nuestro idioma castellano. El horroroso olor de las multitudes es el título de nuestro comentario de hoy. Cuando un personaje visita un lugar o regresa a su tierra tras un éxito notorio, suele recibir homenajes multitudinarios con vítores, aplausos y gritos reconocedores de su valía o de admiración por alguna gesta lograda. Para manifestar esta idea se ha generalizado ya la expresión en olor de multitudes. El Papa llegó a Madrid en olor de multitud, por ejemplo, o Pamplona recibió a Indurain en olor de multitudes. Fueron en su día titulares repetidamente comunes en diversos medios de comunicación. Reflexionemos, ¿no es esta expresión poco fina, poco elegante, poco delicada? ¿Por qué, para dar impresión de muchedumbre, se menciona precisamente su olor? Todos sabemos cuánto huele la multitud. El diario El País, un 14 de agosto, subtitulaba la crónica sobre la famosa reunión de Woodstock de una manera muy gráfica. Joe Cocker abrió la fiesta musical en un campamento de más de 200.000 personas que ya empezaban a oler mal. Ese es el olor de las multitudes. Entonces, ¿por qué sacarlo a relucir como si fuera incienso, en contextos y situaciones laudatorios de agasajo a alguien a quien admirar? Podía tratarse de la deformación en loor de multitudes. El diccionario de la Real Academia Española define loor como elogio, alabanza, y nos dice que se deriva del verbo loar, alabar, proveniente a su vez del verbo latino laudare. El abrupto hiato, dos oes consecutivas y sobre todo el escasísimo uso del término explican la metátesis en confusión con una palabra tan codiciada como olor. Un caso más de lo que técnicamente se denomina etimología popular. Parece clara, además, la analogía con la frase encomiástica procedente del ámbito hagiográfico en olor de santidad, este sí, divino. Demasiadas presiones para que no sucumba el loor más pintado. El profesor Lázaro Carreter, en cambio, sentencia al respecto en uno de sus dardos que tratan de justificar la génesis inversa. En el principio fue el olor contagiado del divino y después vino el loor, un puro invento en tal locución, cuya formación, sin embargo, reconoce como correcta. Una exquisitez por etimología pseudo-culta o petulante propia de la pedantesca que rebusca. No contradiré al sabio filólogo, solo recordaré que loor, alabanza, aparece ya en Gonzalo de Berceo hasta en el título de una de sus obras. En su cotejo, la frase loorosa supera con creces a la sudorípara no solo en elegancia, sino también en expresividad. La segunda refleja una multitud pasiva que se limita a desprender olor, mientras que la primera evoca una muchedumbre activa que alaba, elogia, aplaude, vitorea y requiebra. Sorprende que quien clama desde su altura saetera por la precisión exquisita en el decir tilde su práctica y se mofa de petulante y pseudoculta. Parece cuestión de gustos, como mi nariz no considera loable el olor corporal masivo y aún a riesgo de acabar como un San Sebastián, sigo aferrándome, aunque solo sea por higiene, al loor de las multitudes. Esto es todo por hoy. Les acompañó en el micrófono Antonio de Loreto. Acompaña la Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, la Luna y Compañía. Uno se levanta todos los días escuchando noticias de guerras, atentados, muertos. Para 4 días que vivimos, solo nos ocupamos de hacer mal, de destruir a la naturaleza o a nosotros mismos. Y yo no quiero. Cuando la paz se busca, no cantan balas, aunque el plomo del cielo pueda dejarlas. Si se pide libertad, que se oiga un grito, porque de bocas calladas nunca se ha escrito. Al que está junto a ti, llámale hermano, y en la hora que llore, estate a su lado. Cuando el miedo te ronde, rompe cadenas, antes muerto sin gloria que vivo y con penas. Si quieres la paz, aporta un poquito. Entre todos podemos, juntos y unidos. Y se vuelve al lugar del que te fuiste. Aunque todo haya cambiado, las calles, la gente, tú,

que llegaron a cultivar nuestras íntimas derrotas. Quedan los flecos de aquellos ecos coincidentes, la inmensa devoción de aquel tiempo compartido, signos confusos de incierta estabilidad, antiguos sueños de un afán contenido en la vieja llama adolescente, la larga tortura de estos recuerdos sin retorno, la arista incómoda que preside la oscura voluntad de la cobarde huida. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Maite Segura nos ha enviado a nuestro correo electrónico lalunaicia@gmail.com un poema que lleva por título Se apaga la luz. Pasos silenciosos se acercan a mi morada. Un susurro en mi alma me dice que se acaba. La mágica vida se escapa. Ya no canta el ruiseñor. Enmudecen las palabras y los deseos callan. Ya no lucen las estrellas, ni la luna con su luz me llama. Llora el rocío al alba. El sol no encuentra su morada. Mis horas caminan deprisa, cogida de la mano. Va mi vida, la acompañan los recuerdos y el latir del corazón. Se apaga la luz y tras sus pasos, tu vida y la mía. Maite Segura, 3 de marzo de 2013. Let's have some good times. Ella, poema de amor, por Gerard Foz. Era ella, y lo sabía, siempre lo supe, pero me fui, me olvidé, y callado, vi cómo se iba. Era ella, y no era ninguna belleza, sencillamente me gustaba, me enternecía, hacía que me sintiera cómodo y me llegaba, me ablandaba, y me enamoró con su forma de ver la vida. Era ella, y me gustaba cómo reía, cómo se apartaba el pelo de la cara, cómo me miraba, cómo me tomaba de la mano, y ese ruidito al caminar, cuando se ponía nerviosa, que tanto me enloquecía. Era ella. Era ella, la que bailaba sin ritmo, la que cantaba desafinado, y a carcajada limpia montaba una fiesta de la cosa más sencilla. Era ella. Era ella, y yo lloraba, porque no tenía voz, porque no podía hablarle, porque dejaba que se fuera, porque me mortificaba, porque tenía tanto miedo de adorarla, que prefería que se fuera, antes de oír de sus palabras, que no me quería. Estás escuchando La Luna y Compañía, un programa en el que ponemos voz a tus escritos. Si quieres colaborar, manda tus poemas o relatos breves a nuestro correo electrónico lalunaycia@gmail.com. Haz con nosotros este programa. La Luna y Compañía, velando la noche, arropando tus sueños. Todos tenemos una roca desde donde contemplamos la brava marea de los sentimientos. Esta, la que ahora os muestro, es mi roca. Desde mi roca. Contemplo el mar y no me muero, porque te llevo dentro, arrastrándote entre olas de mi ser y estrellas de mar. Miro al infinito de tus ojos en el ocaso del día y soy feliz. O puedo mentir, como miente el deseo, la codicia, la ira, pero sin malicia, en eterna sonrisa de cielo contento. La barrera, la maldita barrera de la cual soy preso, pero te mando un beso y un siempre y un vuelo, alto, libre, único, solo, tú, vuelo. Ya os he hablado de mi roca. Todos deberíamos tener un lugar especial donde la soledad se haga compañera. Sentado, sentado como solo puedo estarlo en soledad, frente a ti, cerrando los ojos, sintiendo romper la furia de tus olas, desgarrando muros, fabricando arena. Sentado, como solo puedo estarlo en soledad, junto a mi roca, cerrando los ojos, oliendo el salitre de los días de lluvia, el ocaso ciego. Sentado, esperando en soledad la muerte de un nuevo día. No saben lo que se pierden quienes no besan tu arena. Hundo mis manos en ti. Hundo mis manos en ti y se me escapan los granos de arena, acariciándome, rozándome la piel, hasta que se vuelven a sumar. Tu pelo se me pierde, pero no la esencia en tu ausencia, la esencia a ti, a tu risa, a tu voz, a tu alegría, a tu ser. Hundo mis manos en ti y soy feliz, porque tú eres vida. El día antes de mi mañana, de Pierre Anthony. No quiero ser una letra más de tu ABC, otra conquista, otro nombre que coleccionas. Sé cómo empieza, cuánto dura y cómo termina. Sé de esta clase de historias que no son cuentos de hadas. Ya no creo cuando dices te quiero, los te amo, ya menos. Eres solo el recuerdo que alguna vez me dolió, que dejó vacío a cambio de amor. Los besos contigo perdieron valor. El dulce néctar que hubo se fue lejos del corazón. Voy a olvidarme de ti el día antes de mi mañana. No vuelvo a perder la razón. En breve hacemos una pequeña pausa y continuaremos con la segunda hora del programa, ya sabes, la más musical. Esto es La Luna y Compañía. Alguien busca tienda en la oscuridad, el hilo de su amor crece y se estira, el halo de su beso se descuelga, no tiene prisa. Alguien se incorpora en la oscuridad, presiente que algo nace desde arriba. No importa cuántos años, cuántas horas, cuántas heridas. Alguien que se descuelga, alguien que se incorpora. Sueño especular, se esperan en el fondo de la cueva a oscuras, hasta que al fin se van y son un solo cuerpo en la oscuridad. Alguien cae de arriba en la oscuridad, un brazo de la sed en equilibrio, un parto que desciende hacia la vida, carne y sigilo. Alguien que se yergue en la oscuridad, asciende lentamente como un gallo. Su beso se abre en flor y se entretiene en otros labios. Alguien que se descuelga, alguien que se incorpora. Un sueño especular, se esperan en el fondo de la cueva oscura, hasta que al fin se da y son un solo cuerpo en la oscuridad.